marca de Quito, Alicante llega y tarde, aplasta con estilo, grande lucha por la lucha, arma de un único filo, no jodemos por joder, culpa tuya por poner motivos, tiki capa tracks, dos tracks con cada Quito, Alicante llega y tarde, aplasta con estilo, grande lucha por la lucha, arma de un único filo, desafamos la guitarra y nos quedamos tan tranquilos. Estamos aquí, otro día más clavando estrofas por estos lares. Estamos perseguidos por los putos maderos, porque quieren embargarnos y yo pido libertad para todos los que quieren volar. La buena hierba, la buena mierda que saco desde el flexo. No veo porque siempre he sentido lo que canto desde dentro de este puto juego. Y no llevo chalecos como esos putos nacionales. Kiki Jabaltrack, dos crash con K de Kilo. Alicante llega y zas, te aplasta con estilo. Que les jodan a tus Jordan y a tu música pa' críos. Luego vendrán madres mías, mierda seria, corta sin espía. Leña al mono que atago. Y gordas, pollas, desgarrando el ano de la zorra de su chorba. No soy malo, me hace ser malo, motivos aquí sobran. Mercenarios del gobierno por dinero que traicionan pueblos. Acciones, reacciones, conversaciones con leones. Ilustraciones y más lecciones, la vida misma de condiciones. ¿Cuántos colores tiene tu prisma? El celebro y sus lesiones. A montones, lo celebro en ocasiones. Dejándome la crisma en parques, pares, alrededores. Echándole cojones, son honores. Frenando camiones, respeto por ser el Javi Krishna. Yo me cago, paso de tus leyes, vas en palo con mis siete muelles, pierdo los papeles y a las tres pongo la tele, tanta gente sin quehaceres. Haremos mil conciertos aunque no salgamos en carteles, en la costa muere tantos daños colaterales. Ni dioses, ni poses, ni reyes, ni eres, ni pollas, ni embargos, ni más cerdos un talo. Entrenando todos los días para poder sacar billetes en el círculo vicioso, porque solo quiero crema en los bolsillos para poder atrapar esa luz que me deslumbra, que no me atrapa. Yo sigo mi mirada en este futuro y sigo con una línea recta, me defiendo con el crack a muerte y solo quiero pan. No guerra en estas calles de secreta, voy a dar el salto, comeron mi jaque. R3 con kick en bolique, rinden al texto, no fingen, a estos no chinguen jolines, el rap con dos cojones, caídas duras sin cojines, afina fines, revolución compadre, death con tres, de tome los cortes, joder, sé de lo que hablo y lo que hablo lo avalo, hago esto por gusto y no gano un puto pavo, no voy de maestro, puesto que no lo soy, el rap es lo que veis, más vale que despertéis. Alicante llega y tarde, aplasta con el estilo, grande lucha por la lucha, arma de un...